Hola mundo. Hola señores y señoras, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3846 y aquí estamos de nuevo dignificando la música, como siempre, y ofreciéndote bonitas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar con todos vosotros. Y empezamos con el nuevo disco de una cantante, una música que se llama Lindsay Murray, que se hace llamar artísticamente Gretchen's Will y que publicará el próximo 2 de octubre su nuevo disco, Such Open Sky. Se va a titular el álbum, lo publicará Futureman Records y ya tenemos una canción para compartir y disfrutar contigo. You Should Know. Tú deberías saber. Ella es Gretchen's Will. Ahí estaba esta pedazo de cantante Lindsay Murray, que además aquí colabora con un montón de gente. John Auer, Brendan Benson, Matthew Cao, Ira Elliott, en fin, un montón de colaboraciones interesantísimas para un puñado de canciones escritas prácticamente todas por ella. El disco tiene 10 nuevos temas de esta grandísima mujer que es Lindsay Murray, artísticamente conocida como Gretchen's Will. La canción que hemos escuchado, You Shall Know, estará incluida dentro de ese álbum, Such Open Sky, que sale el 2 de octubre a través de Futureman Records y que nosotros estrenamos ya aquí hoy en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. En fin, una auténtica maravilla esta mujer, esta señora llamada Lindsay Murray. Pero vamos a ir con otro que tampoco es manco. Él se llama John Howard, un músico que, bueno, pues lleva 50 años prácticamente haciendo música. 45 años más o menos. Y él es un músico británico que escuchamos alguna cosa suya a través del sello You Are the Cosmos, que fue el que sacó ese disco anterior. Ahora el nuevo trabajo lo va a sacar Cool Cat Music, lo saca ya mismo el 21 de este mes de agosto, y el disco se va a titular To the Left of the Moon's Reflection, a la derecha del a la izquierda del el reflejo de la luna. Y bueno, pues tiene ese toque de pop barroco trenzado, sutil, bien elaborado, como siempre, de John Howard. Vamos hoy con la presentación de la canción I'm Over You, para que os hagáis idea de qué estamos hablando. Aquí está John Howard. La, la, la, la, la, la, la, la. Month of tears, washing away all the days you said that you'd be here. It was like a bolt of lightning, a flash of electricity. When I realized I'd never wake again with you there next to me, that it was true. Shouting in the street on the way to school, I imagine them cupping their hands and calling, you're such a fool. I painted a self-portrait beside the empty chair where I sketched you only yesterday with the sunlight on your hair. For a while my life just fell apart like a jigsaw of my broken heart. The pieces scattered in my dreams like a hailstorm in the sky out of the blue. Over you. Smiles having left Músico nacido como Howard Michael Jones en 1953 en Lancashire, en Bury, muy cerquita de Lancashire, y ha grabado varios álbumes, pero nunca había publicado ninguno en Estados Unidos. Y este trabajo, este To the Left of the Moon's Reflection, es lo primero que publica en Estados Unidos. Al cabo de casi 50 años desde su primer concierto, pues publica por fin a través de Cool Cat Music este álbum que tiene una pinta maravillosa. La canción que hemos escuchado, I'm Over You, muy esa psicodelia ingenua, casi infantil, propia de los ingleses. I'm Over You se titulaba la canción. John Howard. Oiremos más canciones de este bonito disco de Cool Cat Music en los próximos días aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distintas frecuencias en cada localidad, y en su buena programación está Plástico Elástico. También estamos en la buena programación de emisoras de la Comunidad de Madrid, emisoras locales como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en muy buena compañía, en muy buenas emisoras, como son Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra. Por ejemplo, estamos en Sot de Chera, en Radio Vacío, Sot de Chera, que está en Valencia. Y también estamos en Radio Caravaca, en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas, todas esas emisoras, con una muy buena programación, suena Plástico Elástico. Todo un orgullo estar ahí rodeado de tan buena gente. Vamos a escuchar ahora lo nuevo de Richard Turgeon, este músico de San Francisco, favorito del programa, y que tiene un nuevo disco, una nueva canción, un nuevo single. El nuevo single se titula Never Got Enough, y bueno, pues está en su talento habitual, un constructor de canciones que no para. Never Got Enough, Richard Turgeon. You don't pretend to like my clothes. You say that's just how my life goes. You think I've always had it rough. That's why it's never good enough. I didn't learn at fancy schools, and in your games I played fool. With you I feel just like a clown. You keep on knocking off my crown, and it's never good enough. I don't know why you like to keep me down. Keep saying things that spin my head around. You're always looking for a fight, talking even every night. Cut me Richard Turgeon con ese Never Good Enough, una canción que quizás es un poco diferente a lo que habitualmente hace este músico, que es un power pop muy directo. Aquí es un toque más con influencias americanas, línea Wilco, Tom Petty, Eagles, Traffic incluso, algo del rock de la costa oeste de los años 70. En fin, tiene ese toquecillo. Además está la colaboración de Tommy Carmine, que se toca el órgano como si fuera el mismísimo Bill Preston, y también en el bajo Ron Gesche, que también le da un toquecillo muy americano al asunto. Ahí estaba con la primera canción que publica después de las que sacó originales con el álbum Sea Change. Aquí está Richard Turgeon sonando con este Never Good Enough, nueva canción que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y aquí también tienes lo nuevo de Vegas with Randolph. Vegas with Randolph es otra buenísima banda habitual aquí en Plástico Elástico, una banda que procede de Washington DC y que acaba de sacar un single con dos canciones a través del buen sello Big Steel Records, que no para de sacar buenos singles. Bueno, pues aquí tienes uno que se llama la cara A, NSA. Aquí están Vegas with Randolph. Getting easier to find. I don't mind telling you. Pedazo de canción este Innis A que ha hecho Vegas with Randolph para el single, para un single más de la colección de Big Steel Records sobre singles maravillosos. Tiene un toquecillo que suena lo mismo a Dover que a Rembrandt. Es una mezcla ahí entre potencia y melodía tremenda. NSA. Vegas with Randolph. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock, o El Rock es mi rollo, que es un blog donde también estamos allí, que tienen emisora y que pone un poco de todo, de buena música. Y también estamos en emisoras locales digitales como la asturiana radiopra.nava o Radio El Séptimo Cuervo. Y también estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla. Y además lo hacen de manera normal. Y todas, en todas ellas suena Plástico Elástico, también en muy buena compañía y en muy buena programación. Sigamos con más canciones, con más música, con otro sello, con otro single del sello Big Steel. Esta es una banda formada por chicas que se llaman F-Tayer. Es un trío poderoso de chicas lideradas por Tina Dick George, por la batería Christy McInnes y la bajista Teresa Cowles. Ellas se hacen llamar así, F-Tayer. Tienen preparadito un disco que se va a titular Catapult Stars, que sale el 15 de septiembre. Y antes, pues han adelantado este single maravilloso de estas chicas de Los Ángeles. Se llaman F-Tayer y aquí está este Last Hurra. Two. muy potentes, poderosas, musculosas, ahí estaban Earth Tiger, este trío de Los Ángeles que publicará un disco el día 15 de septiembre, se va a titular Catapulting Stars y que de momento ya han adelantado esta canción, Last Hurra, y que la han sacado como single a través de Big Steel Records. En la cara B viene un temazo que se llama Birds y que oiremos próximamente aquí en Plástico Elástico. Las chicas de Earth Tiger suenan en tu programa favorito de canciones. Vamos con otras chicas, ellas se llaman Bully y también es otra banda que viene en este caso desde Nashville, Tennessee, y que está muy bien. Habíamos oído ya una canción de adelanto de su nuevo disco y que, bueno, pues merece la pena escuchar y estar atentos a ese lanzamiento que es el próximo día 21 de agosto. El disco se va a titular Sugar Egg y lo va a sacar el mítico sello Sub Pop. Tres chicas, Alicia, Clayton y Rhys, y aquí están desde Nashville Bully con este Hours and Hours. Ellas tienen toda la fuerza del mundo mundial. Aquí las tienes. A ver si ahora, un momento. Slowly. tormentosas, sin duda alguna. Ahí están Bolly con este álbum que sale el día 21, dentro de nada, que se va a titular Sugar Egg y que lo publica Sub Pop. La canción que hemos escuchado, con tintes oscuros, opresivos y casi casi como una apisonadora, con ese bajo tan profundo y tan potente y tan presente. Hours and hours, horas y horas. Ellas son Sugar Egg, ellas son Bully y Bully, y la canción Hours and Hours y el disco Sugar Egg, que es el que van a publicar. Bueno, nos vamos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, hasta Los Ángeles, porque de allí viene nuestro siguiente protagonista. Es un musicazo al que le tenemos también muchísimo cariño. Es un tipo que hace música buenísima todo el rato. Lleva haciéndola todo el tiempo desde que le conocemos, y tiene preparadito un disco para sacarlo este otoño, todavía sin fecha. Se va a titular A Tale from the Other Side. Lo va a sacar su nuevo sello, que es el sello Noise Water Records, y él se llama Tommy Sin, un músico de Los Ángeles que tiene nueva canción de adelanto de este álbum y se titula My Jaded Love. Tommy Sin. Find that all you're looking for. Impresionante esta canción, con ese aroma también de piano man de toda la vida. Timmy Sheen es un compositor de canciones power pop, pero con muchos aristas y con muchos matices. My Jaded Love se titula esta canción, adelanto de ese álbum que, ya digo, saldrá en otoño, no hay fecha todavía, pero que lo va a sacar Noise Water Records, la nueva discográfica que le ha fichado, y que se va a titular el álbum A Tale From the Other Side, y que ya suena aquí en plásticoelástico.es. Y esto viene de la mano de Rumba Records, otro de nuestros sellos favoritos, y es un cuarteto de Boston, de Massachusetts, de donde viene el sello, y que se llama A Bunch of Jerks. Ya hemos oído un montón de canciones de ellos y acaban de sacar un EP, o van a sacar un EP con tres temas, y una de ellas es esta maravillosa canción Tribute. El EP se titula White Girl Wasted. Ellos son A Bunch of Jerks. Se titula Tributo esta maravillosa canción de A Bunch of Jerks. Las tres son buenísimas. Una es una versión del clásico de los Recillos, Flying Saucer Attack. Pues el disco lo saca Rumba Records, se titula White Girl Wasted, es un EP y sale el próximo 28 de agosto. A Bunch of Jerks suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con Roy Allen, con su banda, His Extra Arms, aunque en este caso solamente está él. Acaba de hacer un disco, grabado todo él solo, en casa, se llama Song Snacks Volumen 1, y es un álbum que lo tiene en descarga por $10. Son un montón de canciones, me parece que son como 20 canciones lo que tiene el disco, y que no está nada mal. Y además lo puedes conseguir por $20 y en formato vinilo. Lo único que tarda un poco, y hasta que lo saque serán 100 a finales de año, más o menos. Va a sacar 100 copias de este disco, y mientras tanto, para que la gente se vaya animando, pues les va a mandar unas descargas de un disco que tiene por ahí perdido, y olvidado y cerrado y guardado, que son versiones de sus canciones favoritas de los años 90, van que en versiones de bandas como My Bloody Valentine, Stereolab, Sparkle Horse, Belle & Sebastian, Guided by Voices, en fin, un montón de buenas bandas. Pero el disco está muy bien, este Songs Snacks, volumen 1, y aquí está Ryan Allen, sin sus extra arms, la banda habitual, y canciones breves pero estupendas como esta, por ejemplo, Hem City. Él es Ryan Allen. Talk about Smack Bunny, baby, like it's sunshine. Meet me at Omega Music in the fun section. We can talk about Jesus and some shit and the resurrection. Canciones muy cortas, de un minuto y pico, esta era de 2:10, en fin, canciones breves pero intensas, porque Ryan Allen está bastante mosqueado con la situación que vive su país. Lo dicho, aquí están sus nuevas canciones con este disco autoeditado, Songs Snacks, volumen número 1. Y autoeditado. Ryan Allen sin sus extra arms desde Detroit. Y seguimos con el sello italiano Wild Honey Records, que ha sacado una colección, una caja de singles buenísima, con también 18 singles, y ahí hay gente pues como Lost Balloons, Bad Sports, Peralta, ¿quién más? The Midwest Beat, Miss Chain and His Broken Heels, o por ejemplo Gentleman Jesse and His Men, que es a quien vamos a escuchar con la canción Brian. Él es Gentleman Jesse and His Men. Feeling that your head is full of secrets you've been keeping. Buenísima esta canción de Gentleman Jesse and His Men, banda de Atlanta, de Georgia, y se titulaba Brian. Bueno, pues esta canción estará incluida dentro de esa caja que planean sacar con canciones de sus grupos internacionales, que además están muchos de ellos perdidos, ilocalizables, son del 2014, 2015, bueno, en fin. Y esta, por ejemplo, era la canción Brian de Gentleman Jesse and His Men. El sello Wild Honey Records y la caja la sacan el día 8 de octubre. Atención a eso porque habrá que estar muy atento. En fin, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Aquí está Tom Carles, este otro buen músico que ha grabado para el sello Futureman Records, un discazo, Almost Ready for the Future, Tom Carles and the 46, él viene desde Detroit, Michigan, y aquí está con este álbum Almost Ready for the Future y la canción Fall Like Dominoes. Another is all that Vaya cancionón también de Tom Carless and the 46, su grupo. Este músico viene y su banda vienen desde Detroit, desde Michigan, y han grabado este discazo titulado Almost Ready for the Future para el sello Futureman Records, otro de esos grandes sellos, bueno, pues Gretchen Wells, entre otras, por ejemplo, artistas que tiene el sello. Gran canción, Fall Like Dominoes, cae como fichas de dominó. Bueno, hasta aquí esta edición 3846 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un placer y os recordamos que tenéis que visitar nuestra web plásticoelástico.es y escucharnos, porque sin ti, porque sin vosotros no somos absolutamente nada. Se me había olvidado hacer el chirimoyo. Bueno, pues te voy a dejar con una banda que se llaman The Menzingers, que publicarán su próximo álbum a través de Epitaph Records el próximo 25 de septiembre. El álbum se va a titular From Exile y ellos proceden desde Scranton, desde Pensilvania. Tienen un rollo también de americana actual, pop, country, en fin, unas mezclas ahí, americana, country, pop, rock, todo en línea Jayhawks, por ejemplo. Buenísimo. Aquí están los Menzingers y la canción High School Friend, de su próximo álbum, que se publica el 25 de septiembre, From Exile. Ser buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Telling tales of the revisionist history.